Una mañana agradable, parece ser que ha cambiado el clima, sí. Tenemos cielo totalmente despejado, el sol ya se refleja en alguna medianera de acá del barrio Parque Luro, y nosotros hasta las 10 de la mañana aquí en FM 88.7, en el 471-4805, para comunicarse en la calle Mármol 846 del barrio Parque Luro. Estamos con Néstor Zurita. Buenos días a todos, vecinos y vecinas. Con Mariano Zurita. Buen día. Y Eduardo Layuz. Buenos días, vecinas y vecinos. Nuestra compañera Liliana, ausente con aviso. Y bueno, nuestro compañero Juan del Valle, ahí por las Pampas, no, por la... Por la provincia de Buenos Aires. Por allá de anda. En los controles técnicos, en la operación y puesta en el aire, Lola Primo. Buenos días, Lola. Recientemente llegada de la ciudad de Rosario. La hermosa Rosario. Y bueno, y nosotros acá estamos de alguna manera brindando por estos primeros 6 meses de gestión. Pero está fresquita la mañana, 2 grados de temperatura. 2 grados. Y una máxima de 8 está para hoy. Así que, pero bueno, por lo menos tenemos sol. Y nosotros, es cierto, ¿no? Tenemos ya los primeros 6 meses. 180 días, sí. Los primeros 6 meses, que para el intendente Arroyo debe ser como 2 siglos más o menos, ¿no? Sí, la verdad que está bastante complicado, ¿no? Estaba mirando algunas encuestas que estaban presentando en algunos encuestadores de Buenos Aires para reflejar cuál es la sensación, cuál es la percepción que se tiene sobre estos primeros 6 meses de gestión. Bueno, en líneas generales y rápidamente, la perspectiva es que la gestión es considerada muy mala. Una imagen de, digamos, mala, superando, digamos, el 50% prácticamente. Esto en función de lo que más duele, lo que más le duele a la gente, parece ser que es, dice, no es un problema de plata, lo que pasa es que las cosas están caras. Algunos te dicen así o te saca, ¿no? Sí, pero lo que se rescata es esto, dice, el planteo central es la confianza. Es decir, es como que todavía hay confianza o expectativa de que la gestión del gobierno de Macri cumpla una función favorable a los intereses populares. Y uno escucha el discurso de Macri ayer, digamos, de alguna manera, reflejando estos primeros 6 meses, y sigue hablando de la lucha contra el narcotráfico. En realidad no dijo lucha contra el narcotráfico, dijo para producir el narcotráfico, algo así dijo. Uh-huh. Habla de la pobreza cero, contradiciéndose con Peña, ¿no? Con Peña. Y dijo que era imposible alcanzar la pobreza cero. Claro, y sostiene esta cuestión de que todo lo que se está haciendo hoy en el gobierno es lo que había que hacer. Era una necesidad inevitable. El destino inevitable para salir de 5 años de atraso, de parate, de estancamiento, de corrupción y de todo lo demás, es lo que se está haciendo. Es doloroso, dice, pero lo que estamos haciendo está bien, dice. Las economías regionales, al haberles eliminado las retenciones, los derechos de exportación, van a crecer. El hecho de que se haya salido del cepo le va a permitir a la Argentina tener otra bonanza económica, van a venir capitales a radicarse a la Argentina y todo lo demás. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Y nada de eso, porque los capitales que vienen a radicarse a la Argentina en realidad son los golondrinas, los que están haciendo la bicicleta financiera, especulando con la permuta de dólares extranjeros a pesos, colocados a letras de tesorería a plazo y después vueltos a convertir en dólares, obteniendo una doble ganancia. Vos sabés que, volviendo y comparándolo con el plano local, yo creo que los 6 meses se ven por los resultados también, ¿no? Y tristemente en estos días, en estas semanas, hemos tenido la noticia de la muerte de un vecino en la calle, muerte por hipotermia. Sí. Y yo creo que ese es el resultado de estos 6 meses. Bah, no es directamente, pero indirectamente está representando una situación que se viene dando, que es esta constante planteo de ausencia del Estado y de destruir todo aquello que sirve a la atención, al beneficio de nuestro pueblo con políticas públicas, ¿no? A denostar totalmente la posibilidad de acción del Estado en beneficio de su pueblo. Y yo creo que esta lamentable muerte de este vecino que se encontró en la calle muriéndose de frío por hipotermia, y no se murió porque no fue atendido en alguna circunstancia por el Estado, sino que fue, tuvo presencia del Estado en algún momento, y ese Estado falló. Porque hoy los funcionarios públicos de Cambiemos, de esta alianza de la UCR, de los radicales y el PRO, alude a que este vecino no quiso ser atendido y por eso se fue a la calle y en la calle murió. Pero es porque no comprenden que la atención del Estado es integral en todas sus formas. Si hay un vecino que necesita ayuda psicológica o no se quiere dejar atendido, es porque hay una situación compleja e integral que abordar con ese vecino. Y eso es lo que no entienden estas personas. Entonces, como él, ellos como ven como el Estado como una empresa. Ah, bueno, si no quiso comprar el servicio, entonces que se vaya a su casa. Sí. No. Yo creo que ese es. No compres nasta. No compres nasta. Lamento que barajeó la Vilma, sí. Haya entrado en este juego también, ¿no? De responder que este vecino habría querido ser atendido y como se negó, lo dejó en la calle. Uh-huh. No es así, compañera. Uh-huh. No es así. La verdad es muy triste. Y yo creo que esto denota, me parece que es un hecho simbólico grave, trajísimo. Realmente nos duele a todos que una persona. Hoy en nuestra ciudad, en la Ciudad Feliz, que tiene miles de posibilidades de desarrollo, encontremos una persona muerta en la calle por hipotermia, realmente que sí. Nos deja mucho que desear a la ciudad. Y yo creo que ese es el resultado. Es el resultado de una visión del Estado, de una visión de la política, que nos está llevando a estas consecuencias, ¿no? Muy triste, la verdad que muy triste. Y yo creo que a 6 meses, vos fijate qué paradójico, ¿no? Encontrar esta muerte a 6 meses de una persona como Arroyo, que no ha encontrado un rumbo para llevar adelante el Estado. Se caracteriza por la no gestión, por los problemas intensos en relación a sus funcionarios públicos, de que gente que viene, gente que va, gente que viene a intervenir. Sí, sobre todo hay que considerar esto, que digamos el caso de este vecino que muere en la calle no es el primero. No, por supuesto, pero digo, lo ponía en ejemplo. Tampoco es el primero, digamos, porque en gestiones anteriores también había ocurrido. O sea, sí, que sí. Hay antecedentes de nuestra ciudad, digamos, que la inclemencia climática... Claro, pero ellos vinieron a decir que iban a cambiar. Pero que la inclemencia climática, en realidad, puede ocasionar estos problemas. Sí. Es decir, no es que estamos en una ciudad Río de Janeiro, que esto es muy difícil que una persona muera en la calle por frío, porque no hay frío. Uh-huh. Mar del Plata sí hay frío. Y ya se han muerto varias personas. Pero este vecino, Eduardo, fue atendido. Sí, sí. No es que... sí, ha pasado otras veces, uh-huh. Pero este vecino fue atendido previamente. O sea, hay un Estado que te está transformando de medio ausente en ausente total. Yo pienso que, perdón, digo, ¿no? Pero me parece que tomar ese vecino muerto como ejemplo está perfecto, pero me parece que lo más terrible es lo que dice la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Que el hombre no quiso ser atendido. Claro. Eso me parece que ese es el punto más grave de la cuestión, porque no lo está diciendo un vecino, lo está diciendo una funcionaria pública de un sector que se tiene que ocupar de esas cosas, ¿no? Claro, se banaliza la gestión, se burocratiza. Falta ese compromiso que supuestamente tiene que estar, y sobre todo en un área tan importante como es desarrollo social, ¿no? Que al frente de esa área está el radicalismo. Dentro de la alianza Cambiemos, el radicalismo tiene esa área importantísima dentro del municipio, desde la que se puede construir política y política en grande. Cuando uno ve estos resultados, la verdad que deja mucho que desear. Que no es el área de desarrollo social la única que está haciendo agua por parte del municipio, porque vemos que hay otros reclamos que son sentidos por la población y que no encuentran respuesta. El caso del traslado del centro de salud número 2, el centro de Guanani, que en principio parece ser que va a ser trasladado al sindicato de la industria del pescado, al SOIP, ahí en la calle 12 de octubre. Parece ser que va a ser trasladado de forma provisoria, pero esto ha generado también una bronca muy importante dentro del vecindario, de la zona puerto. Y yo me pregunto, más allá de los de los anuncios de que se va a construir un nuevo centro de salud, un hospital vertical, como estaba pensado originalmente, este centro de atención número 2, tienen ahí a poquitas cuadras nomás la usina del puerto, que fue pensada como un centro uh-huh. cultural, como sí. una especie de municentro. Ejerció como centro cultural, fueron muchos artistas, hay muchos encuentros. Claro, pero digo, en ese sector, digamos, no hay posibilidad de no trasladarla completamente, sino hacer un traslado, una parte de una parte. Es decir, yo digo, cuando uno deja de realizar la prestación, o cuando uno va a hacerse atender y el médico te dice, mira, no tengo con qué atenderte, o no tengo turno, o vení dentro de 2 meses, los vecinos levantan bronca, levantan presión, y con lógico. No por casualidad, digamos, hubo una agresión física incluso a uno de los médicos ahí, injustificada. Bueno, y no, pero uno la tiene que comprender también. Es decir, andá a explicarle a una vecina que va a hacerse atender o que lleva un familiar a hacerse atender y el médico la saca corriendo. Te da bronca. Es como estar parado en una esquina y el colectivo no te pare una tarde fría de lluvia. Te vas a recontracalentar con el colectivero. Por supuesto. Ahora, cambiando un poquito el eje, yo me gustaría que opinen un poquito. Porque viste que está saliendo el blanqueo de capitales, los pagos jubilados. Ahora parece ser que se pusieron todos de acuerdo los legisladores para que no alcanzara jueces, legisladores, gobernadores e intendentes el blanqueo. Sí. Sino solamente que sea sus familiares. Uh-huh. O sea, la historia vuelve a repetirse. O sea, no sé qué opinan ustedes, pero realmente es... ¿Lo del blanqueo de capitales? No, lo del blanqueo de capitales y los que no alcanzaría, ¿no? O sea, Macri habría dicho, ¿te acordás que los funcionarios... No iban a estar alcanzados. No, pero los legisladores, gobernadores, intendentes, parece ser que tampoco les alcanza. Mirá, yo... el que quiera blanquear, que blanquee, pero que lo diga. Claro. Y que en todo caso, el periodismo que quiere investigar, que lo pueda decir también. Sí. Porque vos fíjate que acá hubo como un operativo pinza, ¿no? Sí, sí. Es decir, no solamente estaba el blanqueo de la posibilidad del blanqueo de capitales, supuestamente, para blanquear capitales, no para traer los capitales a la Argentina. Sí, sí, porque el objetivo es si vos lo podés blanquear. Legalizar. Vos lo podés blanquear, pero lo tenés guardado en el colchón o lo tenés en un paraíso fiscal, en una cueva fiscal del extranjero. Pero si a eso le agregás que el decreto de la gobernadora dice que van a ser penados con cárcel aquellos que difundan los nombres de los que hacen el blanqueo, ahí, digamos, la situación se complica, porque hay, digamos, como una censura para evitar que se conozca quiénes son. Y yo creo que los tenemos que conocer, así como conocemos que el presidente Macri evadió impuestos, los sigue evadiendo, y los tiene metidos en una cueva fiscal, y le ha mentido a la población diciéndole que iba a poner en un fondo ciego la administración de todo su capital y no lo hizo. Y después negó que tuviera cuentas en el extranjero y después aparecieron y ahora parece que hay más cuentas y parece ser que el traslado de fondos desde Suiza a Panamá no fue una decisión del banco, sino que fue una decisión de la empresa que él administra y de la que él es parte. Es decir, en la medida que uno puede conocer cómo te responde el funcionario, si te está mintiendo, si te está engañando, es decir, ahí va la confianza. El mandato que uno le ha otorgado al que nos está representando en este momento significa confianza, es un voto de confianza. Claro, pero yo lo que apunto es diciendo, si vos tenemos jueces, tenemos legisladores, tenemos gobernadores e intendentes que no alcanzarían el blanqueo de capital, es que decir que el común, lo primero que se te ocurre, ¿cómo qué pasa? Tenemos todos funcionarios que tienen plata en el exterior, claro, y no la quieren blanquear, y esos son los que nos están gobernando. Lo que yo creo que yo me hago esa pregunta, apunta a esa definición de por qué no estarían alcanzados determinados funcionarios, porque el gobierno de Macri ha hecho centro fundamentalmente en esto de la ruta del dinero K y la corrupción. Está pensando primero en todos los funcionarios del gobierno anterior, sí, que supuestamente han hecho dinero negro, que lo tienen escondido y que entonces no van a tener la posibilidad de blanquearlo. Pero, digamos, a mí no me preocupa que no lo blanqueen, que lo blanqueen, porque entonces nos vamos a dar cuenta. Es decir, si vos blanqueás 10 millones de dólares, bueno, alguien te va a preguntar, bueno, pero ¿y cómo, de dónde lo sacaste? Aunque la AFIP no te condene, no te ponga una multa, ni vayas preso, vas a tener una condena social, porque van a saber, mirá este fulano, es decir, arrancó con un kiosquito, fue funcionario y en la función pública se enriqueció. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se enriqueció? Entonces, no me preocuparía que los funcionarios pudieran blanquear. Sería la manera también de blanquear una realidad, ¿no? Claro, por eso. Eso y sobre todo, bueno, hoy estábamos hablando del tema de la obra pública, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en la provincia con la obra pública? Hace 5 o 6 meses que está parada y bueno, y ahora parece ser que se está tratando de retomar, ¿no? Pero, pero bueno, es lento y esos 6 meses que la obra pública estuvo parada fueron miles de obreros que se quedaron sin trabajo, ¿no? Vos me decías que notabas que la administración de la gobernación actual es como que está siendo un poquitito más prolija en la relación con las empresas. Claro, sí, que está un poquitito más prolija, o sea, está tratando de que las empresas no tengan tanta libertad como tenían, ¿no? Uh-huh. En cuanto a su disposición. Pero claro, pero también... Cuando decís libertad, ¿qué es? Como que la empresa... Podía hacer lo que quería. Ajá. Eso, y con el tema de la firma de los certificados de obra. No, eso no, porque eso, los certificados de obra son todas las cuestiones, todo bien prolijo, ¿no? Porque uh-huh. vos pasa por todos los organismos, lo firma la inspección, la firma la contratista, lo pasa por todos los ministerios. En ese sentido no hay desprolijidad. Uh-huh. Lo que sí había desprolijidad con las contrataciones, uh-huh. ¿no? Eso sí, había bastante prolijidad. Y ahora están tratando de ver un poco cómo se puede organizar ese tema. Por eso es que también creo que tienen previsto modificar la ley de obras públicas 60-21 y algunos artículos que no realmente no los conozco, cuando los tenga los vamos a decir. La ley de emergencia económica financiera está vigente, la provincia la autorizó, la aprobó, y la ordenanza municipal también está vigente, ¿no? El Consejo Deliberante la aprobó por unanimidad, es decir, con la resistencia de los bloques de la... del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, solamente con el apoyo de Cambiemos y del bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, esto le va a permitir a los funcionarios de gobierno realizar las contrataciones directas sin necesidad de licitaciones, sin compulsa de precios, planteando un relajamiento de los controles que tiene que tener el Estado y las garantías de la debida contratación como corresponde, no contrataciones directas. Sí, no sé en qué parte, vamos a hacer... De eso lo vamos a hablar, si te parece, tenemos, veo a una invitada en el estudio con la cual con ella vamos a estar hablando en un ratito. Son las 8:30 de este sábado 11 de junio de 2016... El teléfono de FM88.7 de nuestro programa ¿Qué pasa aquí? Es el 471-4805 y arrancamos en estos primeros 6 meses de gestión haciendo un informe de situación. Y que salgan abrigaditos la gente porque hace frío. Detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar

Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Espacio Cultural El Insurgente. Un lugar de encuentros para disfrutar del arte y la música con aquellas y aquellos que soñamos despiertos. 9 de julio 3615, de lunes a sábado, de 9 a 14, café, empanadas y pizzas. Con delivery. Por las tardes, gran variedad de clases y talleres para todos y todas con posibilidad de becas de estudio. Viernes y sábados, la mejor agenda cultural con música y teatro. Nuevo sonido. El Insurgente. Un espacio cultural, un lugar de encuentro para compartir las diversas artes de nuestra ciudad. Poesía, pintura, música y teatro. 9 de julio 3615, 474-3126. Y para contrataciones, 223-538-3238. El Insurgente. El Insurgente. Nuevo sonido a las orquestas del día. El puerto llegó a Constitución y está en El Local. El Local. Tapas, mariscos y pescados, comidas artesanales, atención personalizada por sus propios dueños. Leonardo y Pablo te esperan con estas delicias del mar en El Local. Constitución 4667, teléfono 471-7070, de jueves a lunes desde las 20. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Continuamos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7, Radio de la Azotea Comunitaria. El teléfono de la emisora es el 471-4805. Nosotros estamos ya con Soledad Arenaza, abogada, invitada a nuestro programa. Podríamos decir ya columnista. Habíamos convocado ya la tenemos columnista. Ya la tenemos no incorporada al staff. No establecimos el caché todavía. No. Pero muy bueno, alto. Tendríamos que hablar con la producción del programa a ver, a ver qué podemos que hacer. Después se ponga de acuerdo. Bueno, Soledad, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Habíamos arrancado este programa, bueno, hablando de los 6 meses de gestión del gobierno de Macri, también del gobierno municipal y provincial, y bueno, habíamos desembocado por ahí en el tema de las flexibilizaciones que se estaban manifestando, ya sea en el blanqueo de capitales o en el tema de la obra pública, ¿no? Con esta ley de emergencia económica financiera que ha sido aprobada por la legislatura provincial y también por el Consejo Deliberante Local. Y bueno, en este tema vos has estado trabajando, estás investigando esta cuestión y no sé hasta dónde has avanzado sobre los beneficios y las contras que tiene esta ley. Bueno, a ver, beneficios, es difícil pensar en beneficios que pueda tener una ley que básicamente está restringiendo fuertemente el acceso a la información de los ciudadanos respecto de en qué se gasta los recursos del Estado en obra pública, digamos, ¿no? O sea, en un contexto en donde está muy cuestionado el gasto en la obra pública en la Argentina, donde hay una fuerte escepticidad respecto de cómo se usan los recursos, digamos, esta ley básicamente lo que hace es un derrotero de todos los mecanismos institucionales que existen hoy por hoy para controlar los gastos. O sea, concretamente, como todos sabemos, y tal vez lo más osado ya exceptuar a las licitaciones públicas, digamos, de su publicación en el boletín oficial, ¿sí? Uh-huh. O sea, es decir, que nosotros no podemos saber qué es lo que se está licitando. Es decir, avisar que se va a licitar tal o cual obra. Exactamente, o sea, la, digamos, tanto la ley de, digamos, de obras públicas como la ley de contratación del Estado tienen un principio, que es el principio de publicidad, y ese principio uh-huh. de publicidad tiene que ver con un sistema republicano de gobierno, que significa que vos, yo y todos tenemos derecho a saber en qué gasta la plata el Estado y qué es lo que hacen los funcionarios con nuestros recursos. Entonces, el hecho de, digamos, exceptuar la publicación del boletín oficial, básicamente es una restricción a la publicidad de los actos de gobierno. Yo no puedo saber en qué se gasta la plata. Si yo pienso esto y además lo sumo al hecho de que, este, digamos, todo lo que fueron los argumentos y la discusión del debate previo a la sanción de esta ley no estuvo acompañado, digamos, de un plan de obras concreto, digamos, sino que ese plan de obras es un plan de obras que se tiene que presentar recién a 60 días de entrada en vigencia la ley, y que no necesariamente va a estar publicado ni es de acceso a la ciudadanía, sino que se tiene que presentar una comisión dentro de la legislatura, que no integramos ninguno de nosotros, y que por lo tanto tampoco tenemos acceso a cuál es ese plan de obras. Uh-huh. O sea, no podemos conocer las licitaciones a través de la publicación del boletín oficial, tampoco podemos saber qué obras se van a hacer porque no tenemos acceso al plan de obras. ¿Y las empresas las van a conocer? Ese es otro tema, digamos. Además de que hay un principio de publicidad de que, digamos, todos tenemos derecho a conocer en qué se gasta, también hay una cuestión que se llama el principio de igualdad con la contratación del Estado, digamos. Uh-huh. O sea, cuando el artículo 16 de la Constitución te dice que todos tenemos, digamos, iguales garantías para acceder a cargos públicos, en realidad eso no es una cuestión que se limita a los cargos públicos, sino también, digamos, abarca lo que tiene que ver con las contrataciones del Estado. Todos tenemos, en principio, un derecho a la igualdad de posibilidad de contratar. Y esto significa que yo tengo que acceder a la información para ver en qué medida puedo competir con otra persona estando en mejores uh-huh. o peores condiciones. Cuando se habla de la flexibilización en la contratación, ¿se habla también en la flexibilización de los requisitos que tiene de reunir cada empresa para participar de esa obra? Sí, se habla de esto también porque, digamos, la provincia de Buenos Aires lo que tiene hasta el día de hoy es un registro, digamos, de empresas, de, digamos, que básicamente lo que hacen es, este registro es un registro que es muy importante porque a diferencia de otros registros, y esto, digamos, es muy importante lo que estás preguntando, es un registro que no solamente controla que esa empresa exista, digamos, para empezar, sino que además controla qué grado, de responsabilidades tiene y con qué recursos puede hacerse cargo exactamente de las obligaciones que contrae. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la solvencia de esa empresa, que tiene que ver con la historia de esa empresa y que tiene que ver además con los recursos que posee esa empresa para hacerse cargo. Y además también con los cumplimientos, porque en cada vez que se termina una obra, los organismos del Estado la califican. Uh-huh. Y esa calificación va al Consejo. Y va al registro de licitadores también, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, lo vemos, por ejemplo, el ejemplo concreto es Mar del Plata. Sí. La empresa 9 de Julio, la que realiza la prestación, la concesión pública para recolectar y llevar los residuos domiciliarios e industriales al predio. Evidentemente no debe tener demasiada capacidad técnica, porque no tiene capacidad técnica y financiera, porque no tiene respaldo, por ejemplo, para sostener el pago de los sueldos si el municipio no le pagó a los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Sí, pero esas son contrataciones directas que hace el municipio con el Estado. Lo que está, habla acá la doctora. No, pero esta empresa tiene. Ya sé, aunque tenga un montón, pero son directas. Uh-huh. Estas son a través de licitaciones, a través de otro mecanismo de controles que son mucho más exigentes. La provincia, no sé, doctor, usted me vas a decir, pero la provincia en ese sentido, hasta ahora, ante todo, bueno, ha sido bastante prolija uh-huh. en todos sus organismos. ¿No? Cómo pasan las licitaciones, cómo pasan las contrataciones, cómo pasa inclusive la oferta, la demanda, las capacidades financieras de cada uno. Realmente está repartido, vos que estás trabajando en provincia, por eso, repartida la obra pública en diferentes empresas o hay concentración. No, hay un problema muy grande que vos me lo vas a poder decir. No solamente el Estado, sino acá hay también culpa de lo que es la Cámara de Construcciones. Porque la Cámara de Construcciones, tanto de la provincia o como de la Nación, son los que determinan, en última instancia, quién toma una obra, quién no toma una obra. Uh-huh. Porque están correlacionados con los funcionarios de gobierno, pero fundamentalmente la Cámara Constructora dice, vos tomás esta obra y vos vas a tomar la otra, entonces vos bajás el precio, porque si viene el Estado, hay acuerdos. O sea, si bien el Estado tiene problema de corrupción, entonces las empresas también son bastante, se ponen de acuerdo, porque yo te digo precios. Por experiencia propia, viste, hay obras que vienen y te dice pero bueno, sabés que yo tengo que entregar el 10% arriba. ¿Para qué lo entregas? No lo entregues. Uh-huh. No hagas obra pública, haz obra privada, listo. Pues, ¿por qué estás en el Estado? Porque el Estado gana muchísima plata. Claro, más allá de que cobres a 60 días, 90 días. Claro. ¿Es así o no? No, a ver, digo, ahora, hay un tema que... El Estado es el mejor pagador. Es el mejor pagador, por supuesto. El Estado debería respetar, a mí lo que me parece importante, rescatar en términos de ciudadanía es que lo que hace esta ley de emergencia es licuar todos los sistemas de publicidad y de control. Uh-huh. Entonces... a las prácticas que ya existen, como puede ser esta que estás mencionando, se van a reforzar, porque va a haber menos controles. Y una cosa muy importante es que los organismos de control interno del Estado, y esto es la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, son organismos que en todas las contrataciones del Estado realizan diversos controles que tienen que ver con la legalidad, con la contaduría, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo esta ley en este momento es recortar la intervención de estos órganos, además de no publicitar el boletín oficial, además de no publicar el plan de obras, etcétera, etcétera, a plazos que son muy exiguos y que, por lo tanto, es una formalidad. Le están diciendo, yo te dejo controlar, te doy 7 días, si vos en 7 días no me decís nada, esto está bien, ¿sí? Porque, específicamente en el artículo 4, la Contraloría tendrá 7 días hábiles para expedirse en todos los informes y dictámenes. Exactamente. En caso contrario, que no lo hagan, se entenderá que no existen objeciones para formular, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto, pensando que la provincia nos queda lejos, ¿no? Porque esto son decisiones que se toman a 450 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y parecería ser que no nos afectan, ¿no? Pero la gobernación ha definido que hay una partida presupuestaria o varias partidas presupuestarias para la ciudad de Mar del Plata por algo así como 160 millones de pesos para la construcción de cordón cuneta, obras de infraestructura y demás, obra pública en general, mejoramiento de escuelas, tal vez centros de salud. Estos 160 millones, de los cuales creo que ya llegaron la tercera parte, unos 50, 59 millones de pesos, van a estar alcanzados por esta ley de emergencia que ha sido aprobada también en la ciudad de Mar del Plata a través de una ordenanza municipal que de alguna manera le permite al municipio también realizar la contratación directa sin publicidad, sin publicación de las licitaciones, sin publicaciones de edicto y demás, y con una flexibilidad o flexibilización en los controles que realiza el Estado. Ni que hablar de los controles que podemos hacer nosotros, los ciudadanos, porque nos queda lejos todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Y además agregar algo también, porque ya que el tema de la obra pública es una preocupación, el artículo 7 de esta ley autoriza a que el Estado pueda pagar sobreprecios de contratos vigentes, ¿sí? A que el Estado pueda rescindir contratos vigentes, en definitiva, a que el Estado pueda renegociar estos contratos. Es decir, que nosotros vamos a tener una situación en donde se pueden pagar aumentos del 35% de los montos de los contratos vigentes, no pasa por un control de legalidad y no hay publicidad. Uh-huh. ¿No? Este es el tema, que se está permitiendo a través de una ley general aumentar las contrataciones sin publicidad. Me parece que es un tema... Y un poco hoy hablábamos en principio del programa de estos 6 meses de gestión del gobierno. Y lo que connota esta legislación, que uno puede decir, de buena fe queremos que la burocracia funcione más expeditiva para facilitar el beneficio de nuestro pueblo por obras públicas, pero la connotación de este resultado de los 6 meses es que el miedo que genera en todos nosotros es que este es un gobierno de empresarios y que están tomando medidas para facilitar sus negocios. Uh-huh. Entonces, ese es el reparo que uno toma. Creo que ¿no? es peor que sea de empresario. Es un gobierno de CEOs. De CEOs, sí, ¿no? sí. De funcionarios que están ligados a las grandes empresas. Claro. El caso más paradigmático es lo de Aranguren en uh-huh. el área de servicios públicos. Pero está plagado tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional de funcionarios ejecutivos que son partes, inclusive algunos accionistas, de empresas muy grandes, muy importantes, que están prácticamente se sienten dueños hoy del poder del Estado y que es que están demostrando hoy en día que están dispuestos a hacer todos los cambios necesarios para facilitar sus negocios, ¿no? Caso de lo del blanqueo, caso de lo de la compra de gas a Chile, como ahora se está en la justicia investigando, que hizo Aranguren. No podemos dejar de pensar que en el ámbito provincial se pueda dar que algunas empresas ligadas a esta Cámara de la Construcción, que hoy están tan entusiasmados porque son gobierno, porque realmente es así. Días atrás yo veía con mucha atención acá en el Museo Márquez, hizo un encuentro de empresarios locales. La Fundación Global. Y veía los mismos actores que estuvieron, claro. ¿Se acuerdan la época de Rusak? Mariano Álvaro. Bueno, sí. La Fundación Global es los eso. Los mismos actores otra vez. Acción Malplatense. Sí. Acción Malplatense. Bueno, mira, así empezó. Fue uno de los creadores. Empezó así, ¿no? Acción Malplatense, después tuvo un giro más hacia este lado. Le dio origen o sustento. Pero es otra de las cosas que uno analiza, inclusive hasta las pymes, ¿no? Hay un sector del empresariado que se siente parte, que siente que hoy es el poder, o sea, que hoy es el que está gobernando. Y bueno, entonces todas estas cosas nos ponen en duda de qué final tendrá. Frente a eso, claro. Frente a eso, Soledad, vos que has estado trabajando en esto, digamos, el ciudadano, los ciudadanos y ciudadanas y los vecinos y vecinas, ¿qué podemos hacer? Aplaudir nada más. La pregunta de siempre, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en principio en la provincia de Buenos Aires, digamos, a pesar de esta norma, existe un decreto de acceso a la información pública. De hecho, yo creo que esta norma es bastante contradictoria con las propias iniciativas que el Gobierno Nacional ha dicho tomar, digamos, en el ámbito incluso del Congreso, dictando una ley nacional de acceso a la información pública, ¿no? Claro. Entonces, digo, ¿uno qué puede hacer? Bueno, uno tiene que exigir un acceso a la información pública. Esto se puede hacer, digamos, cualquier ciudadano lo puede hacer. La Constitución nos da un derecho a todos a preguntar a las autoridades en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Y eso que parece tan difícil se puede hacer a través de un papel, digo, y exigirlo en una oficina de obras públicas, ir y preguntar, digamos, por derecho propio, me presento. Digo, por supuesto que se entiende que no toda la gente tiene tiempo ni la motivación de hacerlo, pero esto, digo, es una herramienta que existe y que de alguna manera presiona para que en un estado de emergencia, la emergencia precisamente no sea la disolución de los controles, uh-huh. ¿no? Que sean los procedimientos más eficaces, que de alguna manera se trabaje mejor, pero el problema acá grande es esto, que la emergencia aparentemente pasa por la disolución de los controles, ¿no? Claro. Entonces, que los ciudadanos podamos hacer esa presentación, ese pedido de informes formalizado con notas en mesa de entrada. Exacto. No requiere patrocinio jurídico, uno lo hace por derecho propio. Pero los funcionarios tienen todo el tiempo tienen todo el tiempo disponible del mundo para tomarse para la respuesta. Bueno, en principio, digamos, la ley marca un plazo para que el funcionario tenga que hacer la respuesta de aquello que se le está preguntando, y en el caso de que ese plazo transcurra, que entiendo que son 10 días, se entiende que esa información ha sido denegada y eventualmente uno podría presentar un amparo en la justicia y pedir que esa información sea proveída, digamos, y ahí probablemente lo que diga el juez es ordenar a que el organismo del Estado que no brindó esta información, a que la brinde. Claro. Hay antecedentes de esto en la provincia de Buenos Aires. En su momento hubo una acción muy interesante vinculada al tema de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, a cuántos días de clase se habían dado, digamos, a qué cantidad de cupo y vacantes había. Fue una acción que, digamos, promovida por una ONG. En su momento el gobierno provincial dijo que no podía aprobar esta información, que no la tenía, y bueno, y digamos, la justicia finalmente terminó obligando al gobierno, en función de este decreto que les estoy comentando. Ahora, si quieren, buscamos el número y se lo contamos a todos.

471-4805. 471-4805. ¿Qué pasa aquí? El 1 y el 2 forman un número sagrado, sinónimo de perfección, como la de una circunferencia. Ahí te agarré, sabiondo. El 12, sí, la docena, todo lo que quieras. Pero circunferencia, los huevos son ovalados. Ova, que viene de huevo, oval. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. Hasta poner una gruesa no paramos. Sí, una gruesa. ¿Qué dije? 12 veces 12. Don Sandwich, Catamarca 1756. Don Sandwich 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. El puerto llegó a Constitución y está en El Local. El Local. Tapas, mariscos y pescados. Comidas artesanales. Atención personalizada por sus propios dueños. Leonardo y Pablo te esperan con estas delicias del mar en El Local. Constitución 4667. Teléfono 471-7070. De jueves a lunes, desde las 20. Comedor comunitario, La Jirafa Express. El más barato, rico y popular. Más barato, rico y popular. Podés elegir entre otras promos a precios accesibles. La Jirafa Express, Santa Fe, esquina Colón. Colón 2398. Teléfono 495-3273. Comedor comunitario, La Jirafa Express. El más barato, rico y popular. El más barato, rico y popular. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Pasa aquí, todos los sábados, de 8 a 10, en FM de la Azotea. Y 5, pasadita esta mañana de sábado 11 de junio de 2016, seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7 Radio de la Azotea Comunitaria, aquí ubicada en la calle Mármol 846, y tal lo habíamos previsto y organizado. Nos vamos a comunicar con el nuevo secretario de Hacienda de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, con el contador Gustavo Schroeder, a quien le agradecemos la comunicación. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Bien. Bueno, gracias por la atención de este sábado, que seguramente tendrás mucha actividad, pero bueno, te vamos a robar unos minutos porque queríamos conocer, digamos, el estado de situación del municipio y, digamos, qué representa para vos esta gestión flamante que estás comenzando en estos días. Bueno, la verdad que para mí es un nuevo desafío. Yo, Eduardo, ya había incursionado en la actividad pública en este cargo en el año 2002, también en una situación bastante compleja, ¿no? Como fue la salida de la convertibilidad y todo lo que tenemos presente, ¿no? En la memoria de lo que pasó por aquellos años. Y bueno, ahora me toca, o me sumé a un desafío que es otra vez encontrar una situación compleja de las cuentas municipales, y bueno, simplemente lo mío es eso, es tratar de aportar lo que pueda tener de experiencia y trabajar bueno, lograr llevar a una situación de equilibrio y de control el presupuesto municipal. ¿Qué fue lo que me encontré o que se encontró la gestión esta, ¿no? En definitiva, es un alto endeudamiento generado en los años anteriores. Ahora, ¿cuál es la causa del endeudamiento? Fue un desequilibrio que se fue gestando en el presupuesto municipal, siendo estructuralmente deficitario ya de hace un par de años a esta parte. Al entrar en una situación de déficit, Eduardo, donde obviamente se compromete y se gasta más de lo que genuinamente ingresa, es que se van generando estas deudas. Se van pagando, digamos, a mes vencido, es decir, se va tirando la pelota para adelante. Sí, exacto, pero aparte vas comprometiendo cada vez más. Ahora, la participación del aporte provincial, de alguna manera, también sostenía este déficit. Claro, cuando los ingresos se centran en acuerdos políticos, personales o sectoriales, esos ingresos quedan sujetos a que se mantiene ese acuerdo o se mantienen los que firmaron ese acuerdo, ¿sí? O los pactaron. Cuando esa voluntad desaparece o ya no está más, ese ingreso deja de estar, pero lo que queda es el gasto que se generó a partir de ese ingreso. No sé si, si me explico. Sí. Quedó el gasto, pero no el ingreso, no claro. el sustento. Es decir, si en el diagnóstico de la gestión anterior, en la época del gobierno de la intendencia de Katz, y de lo que te ha transmitido ahora el concejal Cano, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Menos recursos que se capturan o más gastos que se realizan? Las dos cosas. Yo lo que pude observar, y también lo mismo le pasó al contador Cano, ¿no? En diciembre, cuando asumió, es un sistema de recaudación de los recursos genuinos que no estaba gestionado a pleno, donde hay que trabajar mucho para lograr que aquellos que pudiendo pagar no están pagando la tasa o los compromisos con el municipio, y por otro lado una estructura de gasto la verdad que muy muy importante. Pero el otro problema, Eduardo, que se suscitó al haberse dado esta circunstancia de un presupuesto deficitario, es que ya el año pasado y el anteaño, para poder financiar este funcionamiento deficitario, se echó mano en primer término de fondos que son de carácter afectado, es decir, que tenían una destino específico. Y bueno, esto fue a financiar este déficit sin cumplir con la afectación para la cual estaban previstos. Claro. Y cuando eso se terminó, que se agotó, se echó mano de una herramienta que realmente no es la deseable, vos esto lo sabés porque te toca lidiar con los números, que es echar mano del descubierto, claro, transformarlo en una fuente de financiación permanente, cuando el descubierto sabemos que en cualquier envergadura de comercio o negocio es un recurso temporario para tal vez poder apalancar una situación de día, pero no una situación permanente porque tiene un costo altísimo, ¿no? Como fuente de financiación. Sí, parecería mentira que digamos el Banco Provincia, que es una entidad pública de alguna manera, cobre las tasas de interés al propio Estado municipal en este caso, ¿no? Sí, sí, bueno, pero el Banco Provincia se maneja con una carta orgánica, con todo un sometimiento también a las normas del régimen bancario, realmente, si en algún momento se pensó que esto podía ser de otra manera, digamos, fue un error. Realmente, bueno, el descubierto, por más atenuado que sea, no es una fuente de financiación. No, claro. Sirve para paliar una situación puntual. Transitoria, sí. Sí. Nada más. Gustavo, estamos hablando con el secretario de Economía y Hacienda. ¿Es Economía y Hacienda o Hacienda solamente? No, es Economía y Hacienda. Economía y Hacienda. Economía, porque Economía en la definición más simple, es la administración de los recursos escasos para la múltiple atención de necesidades, ¿no? Entonces hay que hacer, por eso es la parte de economía, es la asignación de esos recursos a las múltiples necesidades. Y Hacienda, porque se refiere a la parte financiera, más que nada. Claro. Estaba mirando los informes que publica la página oficial de la Municipalidad de Mar del Plata en el estado económico financiero al 31 de diciembre del 2015, que es el último que está expresado. Sí. Me detuve en algunos ítems que yo no te quiero cargar con la responsabilidad de tenerlos en la cabeza, pero hay uno que seguramente que sí, que tiene que ver con el tema de las concesiones y la cantidad de dinero que se puede recaudar en las concesiones públicas que tiene el municipio sobre bienes sociales, sobre patrimonio público, y que es absolutamente escaso, incluso hasta en lo que se ha recaudado. Sí, sí, es lo que te decía, que seguramente hay mucho para trabajar. Yo lo que encuentro que en muchos rubros la recaudación, no solamente tasas, como bien decís vos, concesiones, bueno, hay una buena cantidad, no se ha trabajado, digamos, en una gestión de cobro y seguimiento y actualización. Y bueno, eso lo estamos reflotando. Lo que pasa es que ante la urgencia, se atiende la urgencia y estas medidas que se empiezan a trabajar, el resultado o el fruto no es inmediato tampoco, ¿no? Hay que identificar la situación, las distintas situaciones que se plantean y empezar a trabajar sobre ellas. Y otra cosa más, Eduardo, que por ahí interesante también. Yo ya era una situación que había analizado y visto en el año 2002. Mar del Plata es una ciudad que ha sido, de alguna manera, perjudicada en lo que es el régimen de coparticipación. Así como escuchamos que la provincia de Buenos Aires ha sido también perjudicada en el régimen de coparticipación a nivel nacional, donde proporcionalmente recibe mucho menos de lo que aporta, y que eso tiene sus orígenes allá por los años 83, 84, cuando la gobernación del gobernador Armendáriz se cedieron puntos de coparticipación a la nación. Después, en la gobernación de Duhalde, se restituyó un poco la provincia con este fondo del conurbano, que después cayó en abstracto al no actualizarse. Hoy estamos escuchando que la gobernadora está reclamando nuevamente la actualización de ese fondo reparador para la provincia de Buenos Aires. Bueno, a Mar del Plata le sucede también algo similar. Una que padece este problema de la provincia porque repercute no solo en Mar del Plata, sino en todos los municipios. Pero por otro lado, el coeficiente de coparticipación de Mar del Plata en el año 2001-2002 tuvo una baja considerable, porque en aquel momento, luego del censo que se hiciera en el 2001, se registra una deflación poblacional, o sea, un decrecimiento poblacional. Sí. Y en el censo que se hace en el año 2010, se mantiene también un decrecimiento poblacional. Y eso impactó directamente en aproximadamente un 20%, un poco más, del coeficiente de coparticipación, que hoy, a valores de hoy, significa mucho dinero. Realmente es difícil pensar que Mar del Plata tuvo decrecimiento, siendo marplatense y conociendo cómo es la situación y la realidad de la ciudad, que estemos pensando que hay menos población que en el año 2000 o 2001. ¿No? Ese es un problema estructural también sobre el cual hay que trabajar. Sí. Gustavo, hace un ratito estábamos hablando del tema de la obra pública y la ley esta de emergencia que se sancionó en la provincia y que el municipio también estableció por medio de una ordenanza que adhiere a esta emergencia. Y nos preguntamos qué garantía o qué controles nos quedan a los ciudadanos de que no se realice, bueno, no hace falta que te lo aclare, pero bueno, el tema de las contrataciones directas o la falta de compulsa de precios que relajan los controles por parte del Estado sobre lo que se gasta, quizá pueda llegar a conspirar contra una gestión, ¿no? Cuando se habla de transparencia y de hacer una gestión cristalina. No se escucha bien, Gustavo. ¿Estás con un teléfono inalámbrico? Sí, se te corta. Ah, se está entrecortando y no te escuchamos nada realmente. ¿Podemos cambiar de teléfono? Sí, sí, sí, cambiar de teléfono. Bueno, hacemos un separador y te volvemos a llamar. Ahí intentamos, Lola, restablecer la comunicación. Ahora en unos minutos nada más, cuando cambie la línea de teléfono, así podemos seguir conversando con el secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón. No sé, compañeros, ¿qué dicen ustedes? Si le agregamos algo más cuando restablecemos la comunicación. ¿Ahí estamos? A ver. Bueno, estamos intentándolo. Bueno, hablando de estos temas, digamos, de por qué la municipalidad está en déficit, parece estructural, ¿no? Varias razones. ¿Ya estamos? A ver ahí. A ver, Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfecto. Ahora sí, ahora se escucha bien. Estamos hablando del tema de la obra pública. Sí, lo que te decía era que es una situación obviamente excepcional para poder atender rápidamente o dar ejecución rápidamente a obras o situaciones que son de urgencia o de necesidad inmediata. Pero los controles no dejan de estar presentes, porque toda la actividad de pública está en principio sujeta al control del Tribunal de Cuentas, que revisa celosamente cada expediente. Pero aparte, como bien decís vos, dada esta circunstancia también de excepcionalidad y ante la posibilidad que pudieran darse alguna situación no deseada, hay toda una atención pública, y para eso también está el sistema político con quienes ejercen el rol de oposición para estar también monitoreando estas situaciones, lo cual no permite dar margen a que realmente se puedan generar situaciones no deseadas de, no sé, sobreprecios o excesos en la contratación. Lo que sí también me queda aclararte, Eduardo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Que ante una situación como un problema, como lo que sucede acá en el presupuesto de Mar del Plata, y ya esto fue lo mismo que me tocó experimentar en el año 2002, cuando una administración como esta ha generado una deuda con innumerables proveedores, desde los más chicos a los más importantes, se pierde confianza y es muy difícil encontrar al proveedor que te quiera ofrecer sus productos o sus servicios. Y cuando lo hace en condiciones de venderle a un sujeto que con el cual tiene expectativas de cobrabilidad no inmediatas. Entonces, ¿a qué voy? Los precios a veces, los valores, no son los mismos cuando el municipio tiene que salir a comprar en la situación que está hoy y el precio que le fija el proveedor a ese producto. No sé si me explico. Sí, sí, aumenta. Es difícil conseguir el proveedor que te quiera vender. Claro. Puedo comentarte anécdotas de comprar reguladores de gas para un calefactor o una caldera, hasta obviamente situaciones de mayor envergadura. Pero esto, vuelvo a decirte, es un problema que plantea la coyuntura, en definitiva. Y lo que sucede es que en la ejecución de obra pública se han generado unos recursos afectados específicamente a esto, y en esa situación sí se puede lograr mejores condiciones, porque hay una garantía de que la cobrabilidad del trabajo que encara el proveedor va a ser respetada. ¿Tenés previsto o tiene previsto la gestión municipal llegar a un presupuesto para el ejercicio 2017 conocido como presupuesto base cero? Sí, en realidad yo sinceramente, Eduardo, pensé que después de, yo en el 2007 dejé la función pública y bueno, seguí con mi actividad privada y pensé que bueno, a esta altura, después de casi 8 años de no estar, que ya se había avanzado en algunas herramientas que hay para presupuestación, base cero o presupuesto por programa o el mismo RAFAM, que es el sistema que se implementó en la época que estaba yo, tiene la posibilidad de medir metas físicas, es decir, objetivos y el cumplimiento de los objetivos, y la verdad que nada de eso ha pasado. Así que, por supuesto que el desafío es poder trabajar en la confección del presupuesto 2017 sobre una base de presupuestación de base cero o por programa, o al menos poder establecer, como indica el sistema vigente en la provincia de Buenos Aires, poder fijar metas físicas en muchos de los rubros o áreas que involucra el presupuesto. Gustavo, te agradecemos la comunicación con ¿Qué pasa aquí? Y bueno, reiteraremos más adelante cuando tengas el funcionamiento a pleno de la Secretaría y bueno, te podamos llegar a requerir alguna otra información. Sí, Eduardo, no hay problema y bueno, a pleno estamos. El tema sería poder encauzar un poco lo que es la reestructuración de la cuantiosa deuda que se fue gestando y bueno, y poder llevar el presupuesto a un punto de equilibrio, que esos son los dos objetivos primordiales, ¿no? Para poder estabilizar la gestión. Te mandamos un abrazo. No, gracias, Eduardo, un abrazo a vos. Hasta pronto. Gustavo Schroeder, nuevo secretario de Economía y Hacienda del municipio del Partido General Pueyrredón. A su vez es presidente, está digamos coordinando la gestión del Centro de Combatientes de Malvinas también. No le quisimos preguntar para no diversificarlo sobre esta situación, ¿no? Pero en esta fecha se están cumpliendo un nuevo aniversario de la rendición de allá en las Malvinas Argentinas, y supongo yo que debe ser una fecha bastante dolorosa también para él. Nosotros estamos en ¿Qué pasa aquí? Son las 9 de la mañana, 28 minutos. La mañana sigue con el cielo prácticamente, bueno, algunas nubecitas ahí en el horizonte, pero fin de semana se presume que vamos a tener buen clima. El sol está sobre los techos rojos, sobre las medianeras del barrio Parque Luro, y nosotros seguimos en ¿Qué pasa aquí? Hasta las 10 de la mañana. Estamos con la doctora Soledad Arenaza. Ahora vamos a hablar, después del corte, del tema de las jubilaciones, este proyecto de jubilación, que este miércoles se trata la sanción definitiva, ¿no? Porque exactamente. Exactamente. Nosotros nos vamos al corte, Lola, y nos reencontramos después de las 9:30. Estás escuchando ¿Qué pasa aquí? El uno es lo nuevo, lo concentrado, la acción, la independencia, la originalidad, la voluntad, consciente y positiva. El dos es la dualidad, la cooperación, servicio, armonía, el apoyo, la asociación, el balance de los opuestos. Y dale con lo opuesto. Cuando los huevos están recién puestos es cuando está mejor. Yo siempre voy a comprar los huevos frescos. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. 12 años poniendo huevo. Don Sandwich, Catamarca 1756. Don Sandwich 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. El puerto llegó a Constitución y está en El Local. El Local. Tapas, mariscos y pescados. Comidas artesanales. Atención personalizada por sus propios dueños. Leonardo y Pablo te esperan con estas delicias del mar en El Local. Constitución 4667. Teléfono 471-7070. De jueves a lunes, desde las 20. Grow Catachuli, espacio de cultivo, San Juan entre Rawson y Garay, asesoramiento para tu cultivo. Acércate a consultarnos o búscanos en Facebook como Catachuli. Cura es la cooperativa de recuperadores de residuos. Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos, Cura. Trabajan para encontrar entre la basura que todas y todos tiramos algo que puedan vender. Hola, soy Daniel Figueroa, presidente de la cooperativa Cura, y te pido por medio de este medio que si por favor podés separar bien la basura, porque si no separás bien la basura se nos complica todo el desarrollo de nuestro trabajo. Al margen te quiero comentar que de esta manera que vos separes, no solo estás haciendo un beneficio al medio ambiente y ayudando a la ciudad que esté más limpia, sino que con esa separación nosotros podemos comercializar mejor los materiales y por esa manera poder sostener el plato de comida a nuestra familia. Mientras muchas familias sigan dependiendo de eso para subsistir, colaboremos separando bien nuestros residuos. Utiliza la bolsa verde para los residuos reciclables. De esa manera podés ayudar a todas y todos los que no tienen las mismas posibilidades que vos. FM de la Azotea. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Para saber qué pasa. Quédate hasta las 10. ¿Qué pasa aquí? Seguimos en ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7 Radio de la Azotea, el teléfono 471-4805 que no ha dejado de sonar, tenemos algunos mensajes, ya los vamos a transmitir, en el contestador automático, porque teníamos contestador automático. Y tenemos la página de Facebook también, que si quieren escribir, que es ¿Qué pasa aquí?, ¿no? Bien, estamos con Soledad Arenaza, habíamos hablado el tema de la ley de emergencia económica financiera para la provincia, para el municipio. Recién tuvimos la participación del contador Gustavo Schroeder, el secretario de Economía y Hacienda, y nos quedaron acá algunas cosas también para continuar, incluso hasta para armar una mesa redonda, ¿no? Algún día promover, para hablar los problemas de Mar del Plata de manera concreta, puntual, digamos, no irnos por las ramas, ¿no? Es decir, no hacer teoría solamente. Cualquier inquietud relacionada a llevar adelante una gestión en la ciudad de Mar del Plata es central en la discusión sobre el presupuesto municipal. Uh-huh. O sea, sobre la capacidad de ingresos que tenga este municipio, que está en función de la capacidad económica que tenga el desarrollo de la ciudad también. Y de quién aporta, cómo lo aporta y por qué no aportan uh-huh. algunos o por qué no pagan algunos. O sea, siempre se hace centro en buscar cuentas equilibradas por la cantidad de egresos. El problema siempre son los egresos. Generalmente cuando vos escuchás al que analiza un presupuesto uh-huh. municipal, está preocupado por la cantidad de egresos, el gasto público, nos hablan los liberales, ¿no? Pero no se centra en la capacidad de ingresos que tenga ese municipio, que es en debatir qué sectores van a aportar más o menos uh-huh. Para que esas arcas municipales, sobre todo en una ciudad que tiene, yo ayer en la charla que estuvimos esta de la agenda pública, la agenda política y las políticas públicas que se hizo en la universidad y en la aula Coca Magic, uno de los panelistas precisamente dijo eso. ¿Qué sectores del poder económico local hoy están decidiendo la ciudad? ¿Vieron cuando hablamos también de la gestión democrática de la ciudad? Y que son en definitiva los que vemos que no siempre aportan lo que tienen que aportar. Y en esa, yo creo que ese es el gran debate para cualquier futura gestión municipal, es tener una claridad sobre cómo diagramar un presupuesto municipal, porque es necesario, no hay proyecto de ciudad, no solo cómo diagramarlo, sino también cómo se expresan los presupuestos municipales, claro, para que los ciudadanos podamos tener un acceso, familiar, amable. Es decir, porque uno mira las planillas de los informes de gestión, uh-huh, y son complicadas de leerla porque, seguro, están preparados para, justamente, que está preparada en contabilidad, ¿no? Pero digamos, si uno se pone a mirar nada más cuánto es lo que se calcula que se va a gastar o que se calcula que se va a recaudar, mira lo que se recaudó y mira la diferencia, ya solamente con mirar eso ya tenemos una manera, un punto de aproximación. Después nos ponemos a tener cuál es el rubro que tiene más incidencia en el presupuesto o en el cálculo de gasto o en el cálculo de recursos. Yo lo que he visto, digamos, yo tengo una relación más familiar con los presupuestos, pero lo que veo es que lo que se recauda no alcanza a cubrir ni siquiera el 60% de lo que se calcula que se va a recaudar. Uh-huh. ¿Y dónde no se recauda? Y no se recauda en las áreas que son los que más tienen capacidad para aportar. En el fondo del transporte, por ejemplo, el 50% se recaudó. En las concesiones públicas, que digamos que tienen una depreciación en cuanto a los cánones de explotación, ni siquiera se recauda lo mínimo, lo básico. Estoy seguro que Aldrea Iglesia, que paga 110 mil pesos por, digamos, toda esa extensión desde la calle Alvear hasta la calle Las Heras, ahí sobre la costa, son 110 mil pesos por año, estoy seguro que debe pagar la mitad. Y así todos. Forma parte de una agenda, y yo creo en la necesidad de que quizás desde ¿Qué pasa aquí? O desde algún otro espacio podamos armar alguna mesa de debate sobre estos temas, ¿no? Seguimos con el tema de las jubilaciones, porque es un tema que preocupa, y justamente ahora en esta semana se va a terminar aprobando la ley, ¿no? ¿Es así, Soledad? Esperemos que no, ¿no? Ah. Como todos saben, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Congreso. Es un proyecto que tiene un nombre bastante rimbombante. ¿Cómo se llama? Se llama Ley de Reparación Histórica a los Jubilados. Uh-huh. Y básicamente, digo, está el qué dice este proyecto que pretende hacer y lo que de verdad este proyecto hace a través de de las cuestiones que regula. ¿Vas a acordar una frase de Galeano, ¿no?, que decía que la política se accede como el violín? Se agarra por izquierda, pero se toca con la derecha. Totalmente. Este proyecto vendría a ser más o menos lo mismo. Es un cambalache. Igual. Yo diría, claro, que es un cambalache, sí, total, sí, sí, porque además toca un barriopinto de temas. Te hablo de los jubilados, pero en realidad te la estoy mandando. Te hablo de todo. Te hablo de blanqueo, te hablo de inequidad tributaria, te hablo de coparticipación federal. Ley que trata de por un lado, establecer esta reparación para los jubilados, pero por otro lado está viendo de dónde sale la plata. ¿Cómo es? A ver, es bastante complejo, así que voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda. Digamos, por un lado, lo que establece la ley es es con este nombre de reparación. En realidad lo que hace es brindar la posibilidad de un acuerdo a todos los jubilados que iniciaron juicios contra el Estado a partir del fallo Badaro. Hay mucha gente que por ahí no sabe qué es este fallo Badaro. Badaro era un trabajador que se jubila con una jubilación de 1.000 pesos e inicia una acción contra el Estado porque, digamos, durante aproximadamente 9 años la actualización de su jubilación había sido un 11%. Y en ese momento la Corte entendió, en el año 2006, en base al artículo 14 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a la movilidad jubilatoria, entendió que esta persona se habían violado sus derechos alimentarios, digamos, a través de la jubilación, y lo que estableció fue obligó, digamos, a establecer una movilidad de la jubilación en este caso en particular. Esa jubilación que se actualiza, digamos, para hacer esta actualización, la Corte toma un índice, que es el índice de salarios del INDEC, claro, y que en ese momento básicamente alcanzaba a un 88%. Recuerden que en el medio pasamos por la convertibilidad, ¿no? Digamos, uh-huh. Después empezó la apertura de las paritarias en el 2003, digamos, daba un resultado de un 88%, digamos, y ahí se aplica al fallo Badaro, y a partir de esto empieza una eclosión de juicios contra el Estado. Una catarata, una hiperinflación de juicios, pidiendo lo mismo. Lo que hace este proyecto es decir, básicamente, que viene a reparar esta situación. En realidad no lo hace, no lo repara. ¿Por qué? Lo que se brinda es un acuerdo, digamos, es la posibilidad de un acuerdo, pero un acuerdo que en realidad tiene una quita de entre el 30 y el 60% de lo que en realidad debería pagarse si se estableciera el parámetro Badaro. Eso de los que acepten. De los que acepten. Uh-huh. Por otro lado, también es importante decir que en el 2014, la Corte Suprema, digamos, esto es muy reciente, hace 2 años, dio vuelta a 34 medidas cautelares donde se había aplicado el estándar Badaro, por entender que el estándar Badaro no se aplica en cualquier situación. Se aplica en las jubilaciones más bajas, pero no en jubilaciones de privilegio. O sea, si yo actualizara el estándar Badaro... Recordemos ese título de jubilaciones de privilegio porque después vamos a... No, y si yo digo, y esto es importante, si yo actualizo Badaro hoy en día, el otro día estaba leyendo un informe de lo que era el viceministro, digamos, de Economía de la Argentina, Badaro hoy cobraría 150.000 pesos de jubilación. Uh-huh. ¿No? Entonces digo... Acá hay una cuestión, una discusión que es muy importante, que tiene que ver con cuál es la sustentabilidad del sistema. Nuestro sistema dejó de ser un sistema de FJP, en donde yo ponía plata en un nicho y cuando, digamos, me retiraba, juntaba todo lo que había puesto, más los intereses. Nuestro sistema es un sistema de solidaridad, ¿no? Uh-huh. En donde quienes aportan hoy están pagando su jubilación a personas que ya, digamos, no están trabajando. La persona que reemplazó a Badaro cobrando una jubilación de 55.000 pesos, cobraba 9.500. Claro. Digamos, entonces, si yo cobro 9.500 y Badaro, digamos, necesita una jubilación de 55, no hay manera, digamos, de sostener ese sistema. En esa relación hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Un segundo punto, digamos, además de este, y acá el paréntesis importante, porque esto, digamos, si no, te corren por izquierda, tiene que ver con que nadie está discutiendo, digamos, la cuestión acerca de si hay o no que aumentar las jubilaciones. El punto es el cómo y con qué recursos. Y en qué medida el sistema... sigue siendo sustentable. Hay una ecuación que es que se necesitan como mínimo cuatro activos para cubrir o para sostener la jubilación de un pasivo. Pero a su vez el Estado Nacional tiene la capacidad de haber establecido determinados impuestos a determinados bienes o a determinados recursos que permiten también complementar la capacidad del ANSES para cubrir las jubilaciones, ¿no? Que sea el impuesto a los combustibles, por ejemplo. Exactamente. Y acá esto, lo que está diciendo, me parece lo más fundamental de todo, porque uno puede discutir el tema de los aumentos, como decía, si en realidad estas quitas no son necesariamente una reparación, si la Corte no daría vuelta a un mecanismo como el que se está tratando de implementar, etcétera. Pero esas son discusiones más jurídicas. Yo creo que lo más importante para, digamos, para todos nosotros, digamos, para pensar en relación a lo que va a pasar este miércoles, tiene que ver con esto que vos decís, cuáles son los recursos que vamos a dejar de tener. Lo que está proponiendo el Estado a través de este proyecto es vender parte de los activos que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Cómo es ¿Qué eso? ¿Qué es esto? Digamos, porque la gente no tiene por qué saber. Cuando se estatizan las AFJPs, o sea, cuando nosotros volvemos al sistema público de reparto, uh-huh. ustedes saben que las AFJPs eran, digamos, eran inversores. Como cualquier inversor, estos tipos compraban activos en distintos lugares, entre ellos empresas. Cuando nosotros estatizamos las AFJPs, nosotros nos quedamos con las acciones en diferentes empresas, ¿sí?, que tenían las AFJPs. Estas acciones, estoy hablando de acciones en empresas de, no sé, Luar, Irsa, de Techín, del Banco Macro, digamos, de las empresas más... Vos pensás que los activos, digamos, que se invirtieron por estas empresas en general tenían que ver con activos que iban a ser precisamente activos, digamos, rentables, ¿no? Estaban pensados con una lógica muy de mercado, dentro de empresas muy concentradas, con alta rentabilidad. El Estado se apropia de estos activos a través de la estatización, y estos activos son los que permiten sostener en parte la sustentabilidad del sistema cuando hay momentos de recesión o de crisis económica. Uh-huh. Entonces, ¿qué está diciendo el Estado? Yo te reparo vendiendo estos activos, ¿no? Es como que yo te diga, yo soy remisero, estoy en un momento de baja, no, mis ingresos no me alcanzan para estos 2 meses, vendo el taxi. Claro. Y entonces, dentro de 3 meses, ¿qué voy a hacer? No, ¿no? Entonces, la cuestión es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? De esta manera hay que pensar esta solución. Y también están apuntando, porque he escuchado varios comentarios, que realmente se tiene que jubilar el que aporta. O sea, contrariamente contra la jubilación que en el gobierno anterior era que la ama de casa, la que no echa aporte, podía jubilarse y le cobraban en cuota, porque no es que se la regalaba, sino que cobraba en cuota sus aportes. O sea, y el otro día escuché comentarios que también apuntan a eso, ¿no? Apuntan a que ese tipo de jubilación no exista más. En septiembre supuestamente habían anunciado que se iba a terminar con la moratoria, pero no, parece que no. El proyecto contempla, digamos, dos cosas. Digo, para terminar con lo que estaba diciendo, por un lado, se venden los activos de este fondo, pero hay una cosa que también me parece importante marcar. Parte de la venta de los activos de este fondo tienen que ver con que el Estado estatiza en 2008 y en el 2011 el Estado había vuelto a recuperar el control político de sus acciones en estas empresas. Entonces, esta movida de vender los activos no solamente tienen que ver con la no sustentabilidad, digamos, del sistema de jubilación, sino con que el Estado no pueda tener más participación política en el destino de empresas que son muy importantes para la matriz productiva de nuestro país, ¿sí? Y que había vuelto a recuperar a partir del 2011. Eso por un lado. Y en relación a lo que vos estás comentando, lo que hace este proyecto básicamente es permitir que personas, digamos, se jubilen, pero a diferencia de lo que existía, digamos, hasta el 10 de diciembre del 2015, las jubilaciones para quienes no hayan hecho todos los aportes, en vez de ser equivalentes a las de cualquier ciudadano que tiene la mínima, solamente van a tener un porcentaje del 80%. Y en el caso de las mujeres, en vez de jubilarse a los 60 años como se estaban jubilando, bueno, van a tener que esperar 5 años más y se van a poder jubilar recién a los 65. ¿Sí? Entonces, básicamente esto. Todo esto va de la mano de un montón de otros artilugios, digamos, impositivos que tienen que ver con derogar bienes personales. Ustedes saben que bienes personales es uno de los impuestos más progresivos. Se lo quiere absorber con ganancias. Lo quiere absorber con ganancias, exactamente. También se quiere absorber y derogar el impuesto de renta financiera. Y bueno, y también viene de la mano de todo el sistema de blanqueo, ¿no? De capitales, dentro de la propia ley. Es lo que decía el presidente Macri ayer. Para las economías regionales, el haber eliminado los derechos de exportación, es decir, las retenciones, fue un beneficio porque las potenciaron. Para los funcionarios y para los que tienen capitales en cuentas financieras y demás, el hecho de no tener que pagar impuestos, no pagar bienes personales, un impuesto a la riqueza, también es un beneficio, pero son beneficios para una minoría de la población, que no creo que llegue a superar el 10% de la pirámide social, ¿no? No, por supuesto que no. Y aparte de más, digamos, hay una cosa que también es mentirosa, porque parte del blanqueo tiene que ver con esta supuesta necesidad de traer los dólares al país. El blanqueo que está, digamos, proponiendo este proyecto, si se vota el miércoles, es un blanqueo que no necesariamente exige traer la plata al país. Solamente hay que exteriorizarla. Es decir... Mostrarla. Decir que yo tengo una plata afuera del país, e informar cuál es el monto. Es decir, básicamente lo que ha hecho Macri hasta el momento. Lo que no significa, ¿no?, que esté sujeto a ser afectado por un impuesto. No, por supuesto que no. Porque si la de hecho, está fuera para no pagarlo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que se está haciendo es blanquear ese dinero para poner un manto de legalidad a una situación que de por sí, de mínima, es incongruente con una ética pública, digamos, ¿no? Bueno, todos los despedidos que hay en el país, ¿qué blanqueo van a tener que hacer? El blanqueo de la pobreza. Claro. Bueno, no hay desocupación en el país. Esos índices son mentirosos, dicen los funcionarios nacionales. Debemos decir que estamos en una situación bastante ambigua y compleja con el tema de qué pasa con las tarifas, ¿no? ¿Qué pasa con el gas? ¿Hay que pagar la factura de gas? ¿No hay que pagarla? Los recursos de amparo. Vamos y venimos, ¿no? Recuerdan ustedes que, por ejemplo, con el tema de la tarifa de gas, hubo recursos de amparo presentados por Acción Marplatense aquí en Mar del Plata. El juez López las había rechazado, se los transfirió a un juez subrogante, un juez que cayó en Dolores. El juez que estaba en Dolores se lo volvió a mandar a Mar del Plata para que lo tomara Inchausti, creo que es, otro juez federal. Por otro lado, en La Plata, el juez Luis Arias dio lugar al no pago de las facturas de las tarifas de energía eléctrica. ¿Y cuáles son los planteos centrales? Bueno, en un caso el planteo es no se realizaron las audiencias públicas. Esto es, la ley establece que ante la modificación de tarifas de servicio público, obligado tiene que estar el Estado a convocar a asamblea donde participen los ciudadanos y expresen su malestar o su bienestar por el pedido este de aumento. Por otro lado, tampoco se ha conocido todavía la resolución que habla que bajarían el aumento del 2000% al 400%. Todavía esa letra no está circulando. No sé si además hay una jueza. Ese fue un retroceso sí, que pero hizo no está, el municipio. Yo, el no se ha podido gobierno. Visualizar la resolución todavía. Uh-huh. O sea que estábamos todos a la expectativa también de qué significa, porque todavía no se sabe si ese 400% es sobre el 0,22 claro. o sobre el aumento. Sí, lo que pasa bueno. es que también hay una jueza en Buenos Aires que reclamó, que dijo que el ente está en bueno, Capital Federal y que todos los recursos tienen que pasar por Capital. Claro, ese planteo lo hace centralmente el juez López. En el año 2004, vamos a hacer un poquito de historia, en el año 2004 el juez López, cuando el gobierno no era el de Cambiemos, sino que era el de Cambiemos UCRPRO, sino que era el gobierno del Frente para la Victoria, el juez López dio aval a un recurso de amparo por dos motivos, una por justamente el aumento desmedido y la otra por porque no era una recategorización con respecto al tema climático. Uh-huh. En el 2016 el juez López dice todo lo contrario, dice que esto tiene que ser un reclamo administrativo, no puede ser un reclamo al gobierno, es decir, un reclamo judicial. Pero por otro lado tampoco dice nada respecto a la recategorización con el tema de climático, ¿no? Y además hace una cuestión que yo había empezado a escribir algo sobre, y acá tenemos una abogada que por ahí pueda llegar a ampliar, ¿no? Es decir, cuando lo critica al fallo que realiza el juez Luis Arias en La Plata, planteando que en realidad él forma parte de un ámbito que se llama el garantismo, justicia legítima, es decir, jueces que están trabajando en función de favorecer el derecho de los victimarios y no de las víctimas, ¿no? Es decir, porque López se reivindica de alguna manera como un juez no garantista, un juez digamos que busca la mano dura, no le interesa la resocialización aparentemente, o sea, por lo que sostiene, ¿no? Y entonces, ¿cómo la independencia de la justicia aquí hasta dónde llega, ¿no? Es decir, cuando un juez te dice algo, vos suponés que está haciendo un beneficio, pero en realidad está jugando la subjetiva, está jugando la partidocrática. Sí, digamos, a ver, por supuesto que digamos los jueces son personas y como tales digamos tienen sus orientaciones políticas, digamos, esto es innegable. Uh-huh. El que diga que digamos que no la tiene, digamos, no se reconoce como ser humano, digamos, ¿no? Por lo menos no blanquea hacerlo. Pero digo, lo importante me parece en todo caso de esta discusión es que los argumentos de López, en todo caso, son contradictorios con el reconocimiento de los derechos de usuarios y consumidores en la Constitución. No, el problema no es lo que dice Arias. Uh-huh. El problema es lo que dice la Constitución. La Constitución dice, en realidad no es un problema, digamos, la Constitución lo que dice es que existen derechos de usuarios y consumidores y dentro de esos derechos que puntualiza está la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores. Y la protección de los derechos económicos de sus usuarios y consumidores precisamente se ejerce a través de espacios de participación como pueden ser la audiencia pública. Yo no tengo forma de proteger mis intereses económicos si no soy convocado a discutir un aumento de tarifas. Uh-huh. Entonces, digo, más allá de que las orientaciones de López y Arias, digamos, sean muy distintas y se expresen en sus sentencias, acá el punto es que hay un artículo constitucional que no está siendo respetado, ¿no? Digamos, por una empresa concesionaria. Entonces, digo, lo que hay que garantizar es esto, es la instancia de posibilidad de defender los intereses económicos de los consumidores y usuarios de un servicio. Básicamente, el tema de la no realización de una audiencia pública debería invalidar, digamos, esto de la teoría del fruto del árbol, ¿cómo es? Del árbol podrido. Del árbol podrido, algo así, ¿no? Es decir, si de origen el planteo, digamos, administrativo no cumplió los requisitos mínimos, ese planteo queda desmembrado. Es más o menos como que se otorgue una concesión pública y no se realice un estudio de impacto ambiental, ¿no? Es decir, como que debería caer. Claro. Acá estamos, y aparte estamos inventando nulidades, me encanta. Es como este Vidal que inventa un código penal siendo ejecutivo y crea sanciones y nuevos tipos penales. En realidad, digamos, lo que hay que hacer, digo, a mí Arias en este sentido, ya que Arias suele tener sentencias que a veces pueden ser un poco controversiales en el sentido de que implican de alguna manera, no digo atribuciones que no le competan al Poder Judicial, pero sí muchas veces, digamos, tienen que ver con un radio ya de, digamos, de implementación de políticas públicas. Acá lo que está pidiendo en realidad Arias es que se cumpla con un mecanismo participativo que está previsto en la ley y la Constitución, y lo que está haciendo es retrotraer los efectos de una resolución que no cumplió con ese mecanismo. Bueno, ahí salió publicada la resolución. Tenemos en el Observatorio de Consumidores de el 9 de junio, justo el viernes. Es la resolución 3843, donde dispone el aumento del 400%, que no podrá superar el 400%. Sí, sí, yo había entendido, no te quise contradecir, pero había leído que ya estaba la... Dice artículo 2, disponer que los aumentos sin impuestos que los usuarios del servicio general con servicio completo de todo el país deban abonar por el pago de facturas que se emitan durante el año 2016 por consumos realizados a partir del 1 de abril. Eso, atención, no es a partir del 1 de enero. Claro. Porque el aumento del 2000% fue a partir del 1 de febrero. Sí. Ahí atento, pues, o sea, no, ¿esto qué quiere decir? Que no va a haber refacturación sobre lo de primer en realidad, las el facturas... periodo febrero sería enero-febrero. En Mar del Plata las facturas con aumento empezaron en enero. Febrero-marzo. Pero las facturas con el incremento exagerado, yo pagaba 350, 400 pesos, me vino 2.500 la factura de gas. ¿De tu casa? De mi casa, 2.500 pesos. Ah, pero vos porque sos poco poncho. Sí, poco poncho. Te va a convenir comprar más abrigo que usar el gas. Sí, ya. No igual un poncho hasta una luca. No me quedan árboles en el barrio para voltear. Bueno, si les parece, hacemos un separador, así le damos entrada a nuestro compañero Arnaldo Martínez y a Miguel Ratti, que ya están para comenzar su programa Hablemos Claro. Claro, nosotros estamos llegando al cierre de nuestro programa. En principio, entonces, rescatamos esto de que no hay que pagar hasta que no nos refacturen. Hasta que no nos refacturen. Todos los sábados, de 8 a 10, nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa aquí? Quería saludarlos por el programa, decirles que está espectacular y que sigan así, porque los sábados a la mañana, si no, no vale la pena despertarse más temprano. Un abrazo muy muy grande a todo el equipo y saludos. Soldachi. Thank you. Y al cierre de ¿Qué pasa aquí? La apertura de Hablemos Claro. Buenos días, Hernando Martínez, Miguel Ángel Ratti, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo los trató estos 6 meses de gestión? Bueno, de eso vamos a hablar un rato. Sí, en línea con esto uno piensa, ¿no? ¿Dónde está el Estado? Y si el Estado está, muestra componentes muy abandónicos, abandonando a la gente. Creo que este es un poco el dato fuerte que desde los medios de comunicación uno tiene que poner el debate, porque más allá de todas las situaciones puntuales, tarifa, inflación, la pregunta es ¿qué Estado queremos? ¿Qué Estado merecemos? Me parece que en esto hay una enorme tarea para más de 40 millones de argentinos. No tenemos que rehuir a esta propuesta de decir nosotros queremos un Estado que tenga determinadas cuestiones que son insoslayables. Mirá si diéramos vuelta aquello que decía, no me acuerdo qué rey, el Estado soy yo, decía, ¿no? Y nosotros decimos, el Estado somos nosotros, ¿no? ¿Qué distancia que tenemos hacia eso, ¿no? El poder obediencial, dice Evo Morales, es decir, el yo mando obedeciendo. Estamos lejos de eso. Hemos hecho una elección y hemos elegido este Estado. Digamos, hemos como pueblo, pero no en lo particular ni en lo personal, por supuesto, pero digo, lo que hay que hacer ahora es hacer todo lo posible por modificar esta política que, como nosotros decimos, no es una política de ajuste, esto es un nuevo Estado, no lo están achicando, lo están modificando, están sacando algunos sectores que no les interesa y poniendo otros sectores que sí les interesa. Están sacando sectores de control, sectores de derechos humanos. Hoy nos desayunamos con una sentencia de una cámara que está liberando genocidas. Digamos, estamos muy preocupados porque el Estado que se eligió en las últimas elecciones es otro, exactamente. Cambiemos. Para eso vino este gobierno, para cambiar, para modificar, para flexibilizar, para expoliar, para endeudar al país, ¿no? Pero para también tendríamos que hacer una reflexión como pueblo, porque es como dice Ratti, por el 50% ganó. Y nosotros como pueblo también tendríamos que empezar a hacer un poco de autocrítica, como los políticos también, de qué es lo que pasó, por qué este cambio hubo con voto popular. Una autocrítica, ¿no? Estás exigiendo. Y si me parece, bueno, que eso correspondería. Soledad nos acerca el número de la ley de información al acceso a la información pública, la 12.475 del año 2000, a la presentación de cualquier ciudadano pidiendo información pública, 30 días, ¿no? El Estado tiene 30 días de contestar, sí. Bueno, los dejamos, compañeros, haciendo Hablemos Claro hasta el mediodía. Después viene El Pueblo Se Hace Escuchar. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana acá en ¿Qué Pasa Aquí? Posiblemente yo no los acompañe, ¿eh? Bueno. Y bueno, me voy. Me voy a limpiar la placa en la penitenciaría ahí en la calle Las Heras, donde fue fusilado el coronel Valle, José Valle. Estamos justamente en la semana donde se recuerda los fusilamientos de José León Suárez, los fusilamientos de 31 ciudadanos argentinos, militares muchos, que resistieron el golpe de la Revolución Libertadora. Y estamos recordando también el bombardeo sobre Plaza de Mayo, el próximo jueves 16 de junio. En Hablemos Claro y ¿Qué pasa aquí? Tal vez tengamos que tener siempre en nuestra mesa de trabajo a Roberto Walsh con Operación Masacre y tal vez hacer un obsequio a un oyente, se me ocurre como propuesta, ¿no? Sería para muy bueno que la memoria no deje de funcionar. Lola Primo en los controles y la operación técnica hizo ¿Qué pasa aquí? Y hace Hablemos Claro. Bueno, Néstor Zurita, Mariano Zurita, Soledad Arenaza, gracias por venir. No, por favor. Columnista, como siempre, de lujo. Liliana Quintas, adolescente con aviso, Juan del Valle por las Pampas Argentinas y Eduardo Layuz, le damos los buenos días y lo invitamos a continuar en Hablemos Claro. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y buen vivir.